Distintos sectores de Sur Corea envidian al norte de Corea, que obtiene victorias con el espíritu de autoconfianza y autofortalecimiento. La revista Min, el rotativo digital Tongil News y otros medios de difusión masiva subrayaron que, gracias a la distinguida capacidad de mando del máximo dirigente Kim Jong-un, el norte se ha convertido en potencia político-militar, nuclear, cósmica y científico-técnica. El comentarista político Chang Yong-jun destacó que el norte no pidió ayuda a nadie aún bajo el cruel bloqueo de las fuerzas aliadas imperialistas y ha puesto de pleno manifiesto el espíritu revolucionario de autoabastecimiento, convirtiendo siempre lo imposible en lo posible. El investigador de historia de literatura Lee Kyung-jin, los economistas y otros habitantes afirmaron: aunque no es grande en la superficie, el norte ostenta su alta dignidad de estado soberano e independiente con su original idea Chuche, su poderosa política independiente, su firme economía autosostenida y su perfecta capacidad autodefensiva.